Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 14 de julio a La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que sintonizan a esta hora 8 y 4 minutos, Alba Ciudad 96.3 FM, en toda la Gran Caracas, y también a quienes nos escuchan amablemente por internet a través de www.albaciudad.org. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, en la Dirección General de la emisora, Enza García, en los controles, Emmanuel Hilder, y en la locución, quien les habla, Eduardo José Pérez. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Arrancamos ya con esta nueva edición de La Tierra de los Míos. Antes les recordamos las formas que tienen de contactar al Instituto, a nuestros funcionarios, a las distintas direcciones, para lo que es dudas, denuncias acerca de violaciones a la conservación del patrimonio cultural, también, por supuesto, preguntas, solicitudes, puede ser de utilización de la ludoteca La Zaranda, de nuestro centro de documentación, entrega de catálogos patrimoniales, todo eso, la forma más expedita, por supuesto, acercarse a nuestra Villa Santa Inés en Caño Amarillo o comunicarse con nosotros por las redes sociales. En Twitter, @IPCBicentenario. Y nuestro presidente, licenciado Omar Bielma, a través de @senderos9. Les recordamos, por supuesto, al ciudadano ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañas. Él lo pueden contactar por @LuchaAlmada. Y nuestra emisora, como siempre, @AlbaCiudad. Por Facebook también nos pueden contactar, igual YouTube, en ambas redes sociales. Colocan Instituto del Patrimonio Cultural y allí tendrán galerías fotográficas. Por supuesto, mucha más información de lo que hacemos en el Instituto, no solo en Caracas, sino a nivel nacional, y también videos, todo el trabajo audiovisual que ha adelantado el IPC para el disfrute de todas y todos los venezolanos. Hoy estaremos conversando sobre varios temas, principalmente la 40ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial, eso es en la ciudad de Estambul, en Turquía. Allí se reúne este organismo perteneciente a la UNESCO. Por supuesto, hay funcionarios del IPC en esta ciudad del oriente de Europa, en Turquía, y allí estarían también la gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo. También hay otros funcionarios. Estaremos hablando bien de eso, de esa delegación que viajó en representación de Venezuela y los esfuerzos que se están haciendo para lograr, entre otras cosas, que Coro y la Vela salga de la lista en peligro de la UNESCO. Así que ese es uno de los temas a tocar, y por supuesto los otros dos temas importantes son la declaratoria como bien de interés cultural de toda la obra musical de Gualberto Ibarreto, que estuvo cumpliendo años en estos días, y también el homenaje que se le hizo post-mortem a Alirio Díaz, el maestro Alirio Díaz. Estaremos escuchando algunos temas interpretados por él, por supuesto netamente instrumentales, pero que demuestran la calidad musical de todo el legado que dejó Alirio Díaz para los venezolanos. Se hizo un homenaje bastante interesante, estuvo por supuesto gente de Cancillería, estuvo el alcalde del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez, y estaremos hablando y conversando acerca también de esto. 8:08, momento de la primera pausa musical, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Thank you. Memoria Patrimonial. Comenzamos con las efemérides de la semana. Antes escuchamos un tema interpretado, por supuesto, de manera instrumental por el maestro Alirio Díaz. Las efemérides de la semana correspondientes del 11 al 18 de julio. Arrancamos 11 de julio de 1776. Se cumplen 240 años del natalicio de Juan Lobera, el pintor de los próceres. Nace en Caracas y muere en la misma ciudad el 20 de enero de 1841. Juan Lobera fue testigo presencial de los acontecimientos que determinaron la independencia de nuestro país. Perteneció al grupo de pintores llamados imagineros, muchos de ellos anónimos que se dedicaban a pintar imágenes sagradas. Con él comienza el realismo en la pintura venezolana y de su obra se conservan 21 óleos, incluyendo los dos más famosos de él, el 19 de abril y el 5 de julio. Estos cuadros los pinta 25 años después de la proclamación de independencia y constituyen las dos primeras obras de carácter narrativo sobre la emancipación de Venezuela, de allí su importancia, ya que Lobera se define como testigo presencial de esos hechos, evidentemente estuvo en ambos acontecimientos en persona. 12 de julio de 1872, natalicio de Pedro Emilio Coll. Nace en la ciudad de Caracas y muere en la misma ciudad un 30 de marzo de 1947. Fue un periodista, escritor, ensayista, político y diplomático venezolano. Fundador de la revista Cosmópolis, se le reconoce como uno de los principales promotores del modernismo literario en nuestro país. En 1911 se le incorporó como individuo de número en la Academia de la Lengua y en 1934 ingresó como individuo de número en la Academia Nacional de la Historia. Continuamos con las efemérides. 13 de julio de 1854, muerte de José María Vargas. José María de los Dolores Vargas Ponce nació en la ciudad de La Guaira el 10 de marzo de 1786. Fue un destacado médico, cirujano, científico, catedrático y rector de la Universidad Central de Venezuela, además de político, escritor y presidente de Venezuela entre 1835 y 1836. Murió en la ciudad de Nueva York, como ya lo dijimos, un 13 de julio de 1854, y sus restos reposan actualmente aquí cerca de la ciudad, en el Panteón Nacional. La tierra donde nació, convertida en estado, lleva su nombre, el Estado Vargas, al igual que una de las dos escuelas de medicina de la UCB. Esos son dos de los principales homenajes que se le hicieron a el médico José María Vargas, por supuesto, más allá del principal que se le puede hacer a un personaje venezolano, como es que sus restos reposen en el Panteón Nacional. 13 de julio de 1833, creación de la Biblioteca Nacional. Felicitaciones a todos los compañeros de este ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cumplen un año más. Y bueno, la Biblioteca Nacional de Venezuela se encuentra ubicada en el municipio Libertador de Caracas, aquí mismo en la parroquia Altagracia, al final de la avenida Panteón. Fue creada, como ya lo dijimos, 13 de julio de 1833 por decreto presidencial bajo el gobierno del general José Antonio Páez. En la actualidad tiene el carácter de instituto autónomo y eso fue establecido por una ley promulgada el 27 de julio de 1977. Es un edificio de aproximadamente 80.000 metros cuadrados, alberga cerca de 3 millones de volúmenes en libros. Adicionalmente, la colección incluye otro tanto de ejemplares hemerográficos, documentales y audiovisuales bien conservados. La biblioteca cuenta con 5 incunables, que son libros impresos en el siglo XV, de los cuales el ejemplar más antiguo está fechado en 1471. Los invitamos entonces a que visiten la Biblioteca Nacional, patrimonio de nuestra nación. 14 de julio de 1816, muerte de Francisco de Miranda. Sebastián Francisco de Miranda, quien luego usaría solo su segundo nombre, nació en Caracas un 28 de marzo de 1750. Considerado el americano más universal, coincidió con los personajes más emblemáticos de su época y luchó en las tres grandes guerras que cambiarían al mundo entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como fueron la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y, por supuesto, la Guerra de Independencia Hispanoamericana. Fue ideólogo fundamental en esta última. Precursor de la independencia de Venezuela, fue el único militar que llevó el título de generalísimo del Ejército Patriota hasta la capitulación y pérdida de la Primera República en 1812. Su nombre figura en el Arco de Triunfo de París y su gigantesco archivo personal, llamado Colombeya, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Documental de la Humanidad. Ese patrimonio documental, por supuesto, el archivo Colombeya, en donde, por supuesto, Francisco de Miranda guardaba hasta lo más mínimo un gran digamos, fanático de los libros, también tenía mucha conciencia de lo que era preservar para las futuras generaciones el legado. Ese archivo Colombella lo pueden consultar en el Archivo General de la Nación y está perfectamente digitalizado, así que los invitamos a conocerlo, es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como ya dijimos, muere el 14 de julio de 1816 en La Carraca. Esa es una prisión en la ciudad de Cádiz, en España, inspirando años después la pintura más famosa del artista Arturo Michelena, estoy seguro que más de uno la habrá visto, Miranda en La Carraca. Esas fueron las efemérides de la semana del 11 al 18 de julio. Vamos con una nueva pausa musical, escucharemos un tema de Gualberto Ibarreto y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. Mucuritas el jaguar y las yeseras del medio agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritos, el candire comandando y el negro de primerito, pero el catire lloró. Porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritó, el catire comandando y el negro de primerito, pero el catire lloró. Porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Ocho, 18 minutos, continuamos con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos ese tema que toca las fibras nacionales, El Negro y el Catire, en la voz de Gualberto Ibarreto, quien estuvo de cumpleaños, como ya lo dijimos, en la semana, concretamente el 12 de julio. Y ese tema dedicado, la letra está dedicada a José Antonio Páez, al general Páez, y a Pedro Camejo Negro I, dos próceres que se hicieron inmortales en toda la Guerra de Independencia, pero más todavía en la Batalla de Carabobo. Vamos ahora con todo el acontecer informativo del IPC con Breves Patrimoniales. Breves Patrimoniales. Varias informaciones esta semana, ya lo dijimos en la presentación del espacio. La participación de Venezuela en la 40ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la ciudad de Estambul, en Turquía. Allí el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Bielma, está exponiendo todas las potencialidades de Venezuela a nivel patrimonial, a nivel cultural, y haciendo énfasis en todos los avances que se han hecho en la ciudad de Coro y su puerto de la Vela. Recordemos que está en la lista de peligro, entró en la lista de peligro a raíz de las vaguadas del año 2005, y el Instituto del Patrimonio Cultural, por supuesto, con todo el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el gobierno bolivariano como instancia más alta, han hecho un esfuerzo importante, han dado cualquier cantidad de recursos, se han apoyado en las comunidades, tanto de La Vela como del casco histórico de Coro, para poner en valor cada una de las casas, por supuesto, para arreglarlas, toda la parte arquitectónica, y que el casco histórico de Coro y su puerto de La Vela queden relucientes y puedan seguir representando lo que ya representaban y por lo que fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1993, que son unos criterios arquitectónicos únicos. Están allí en el occidente de Venezuela y bueno, no soy arquitecto, no voy a especificar muchísimo en estos aspectos arquitectónicos, pero sí tengo entendido y lo hemos dicho varias veces en este programa, tienen unos elementos arquitectónicos que son únicos en Latinoamérica y por eso es tan importante preservarlos y por eso logró esa distinción tan alta a través del UNESCO. Entonces allí, en la delegación venezolana, no solo está el licenciado Omar Bielma en representación del IPC, sino que también está la gobernadora del estado Falcón, por supuesto, cuya capital es Coro, está Estela Lugo. Y también está el diputado por el estado Falcón, Jesús Montilla. Ellos están encabezando la delegación venezolana, por supuesto, apoyados por Cancillería, para llevar la versión venezolana, poder tener un derecho de palabra y explicar de primera mano todos los esfuerzos que se hacen en pro de que se saque de una vez por todas a Coro y su puerto de La Vela de esa lista en peligro en la que ya no debería estar. Los esfuerzos son evidentes, se han invertido muchísimos recursos y se han hecho muchos avances al respecto. Hablemos un poco, el que no conoce, qué es el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bueno, esa instancia es la instancia más alta en cuanto a patrimonio mundial con la que cuenta la UNESCO. Ellos se reúnen una vez al año, van rotando las ciudades. En este caso le tocó del 10 al 20 de julio a Estambul, en Turquía. Venezuela ya ha participado en otras reuniones. Recuerdo la primera reunión en la que asistimos por parte del IPC, que fue la reunión en Nueva Zelanda. Esa fue, si mal no recuerdo, la número 32 en el año 2007. Allí fue la primera vez que Venezuela logró un derecho de palabra, pudo exponer, pero en ese momento las cosas estaban en contra de Venezuela. De verdad que nuestra delegación estuvo con todo en contra para poder expresar su posición y bueno, las cosas han cambiado. Ya 9 años después vamos con una delegación un poco más numerosa, con un trabajo un poco más centrado y con argumentos mucho más sólidos para defender la posición nacional. Allí se estarán examinando 9 propuestas de inscripción de sitios naturales y 14 propuestas de sitios culturales, así como 4 propuestas de sitios mixtos. Eso es para que entren a la lista de patrimonio cultural. Y por supuesto estarán evaluando también 48 sitios, entre ellos Coro y su puerto de La Vela, que están inscritos en la lista de peligro. Allí estarán viendo si pueden salir de una vez, cómo han sido los avances, y bueno, ahí están las distintas delegaciones haciendo fuerza para que así sea. Entonces eso es lo que se está llevando a cabo en Estambul. Ya Venezuela participó en la primera jornada, vimos, hay unas fotos que ya hemos publicado en nuestra cuenta en Twitter. Allí se ve a la gobernadora Estela Lugo y también se ve al presidente del IPC, licenciado Omar Bielma, conversando con distintos personajes, dirigentes, por supuesto, de la UNESCO, altos funcionarios, donde se vaya abonando el terreno, explicando, ya empieza todo el movimiento diplomático para lograr asegurar el derecho de palabra, que por supuesto lo tendremos, viendo en qué puesto nos toca. Por supuesto, todos esos detalles que parecen a veces muy sencillos, pasan por debajo de la mesa, pero son interesantes y pueden definir la fuerza y la fortaleza de la posición venezolana. Así que estaremos entonces muy pendientes de ellos. Ya la semana que viene tendremos ese contacto telefónico con las máximas autoridades del IPC para que nos cuenten exactamente los avances que se concretaron. Ya el año pasado hubo grandes avances y bueno, este año esperamos mejores noticias. Ya son las 8 y 24 minutos. Vamos a identificar emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Las 8 y 25 minutos. ¡Dale para adelante!

en el barrio El Guarataro, parroquia San Juan de Caracas. En Alba Ciudad 96.3 FM, creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 8 y 30 minutos. Hola amigos de Alba Ciudad, esto es Buena Fe. Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3, no te vayas del dial. Un abrazo. Yo lo quiero, yo lo amo. Ocho, 34 minutos, retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchábamos el tema Oro Negro en la voz de Gualberto Ibarreto, acompañado con C4 Trío. Esto fue en octubre del año pasado, en el marco del homenaje que le hicieron a este cantautor venezolano en el Teatro Teresa Carreño. Esa versión la tenemos aquí en Alba Ciudad y la compartimos con todos ustedes. Continuamos entonces con las noticias del IPC, ya para cerrar esta sección. También hay que recordarle a toda la audiencia el homenaje que se le hizo al maestro Alirio Díaz. Esto fue tras la llegada de sus restos mortales a Venezuela el pasado martes. Murió en la ciudad de Roma, en Italia. Allí se hizo presente el viceministro para Europa, Samuel Moncada, el historiador Moncada, y rescatamos una frase que dijo: Venezuela es una nación musical y Alirio Díaz es un héroe de nuestra cultura. Palabras de el viceministro Samuel Moncada, referentes al compañero, el maestro de la guitarra, Alirio Díaz. Y también hizo acto de presencia el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, entre otras autoridades. El día de hoy se estarán trasladando los restos de Alirio Díaz a su ciudad natal, Carora, en el estado Lara, para los honores correspondientes. Así que esa es otra información que involucra el patrimonio cultural. Seguimos. El ministro Freddy Ñáñez realizó un recorrido por el casco histórico de Coro, zona protegida por el Instituto del Patrimonio Cultural, haciendo acto de presencia a la máxima autoridad de nuestro ministerio, por supuesto apoyando desde allí toda la labor que también se hace en esa reunión en Estambul, en Turquía, referente por supuesto a sacar a esa ciudad y su puerto de la vela de la lista de peligro de la UNESCO. Continuamos. El IPC declara al músico y cantante Gualberto Ibarreto como bien de interés cultural toda su obra musical. A propósito de el cumpleaños de este insigne músico venezolano, el pasado 12 de julio. Entonces el IPC sacó una declaratoria, va en la misma tónica, el mismo orden de todos los instrumentos jurídicos que hemos sacado desde el año 2015 y comienzos del 2016, haciendo una segunda declaratoria. Por supuesto, ya todos estos artistas, cultores, bienes de interés cultural en lo construido, todos ellos ya tienen una protección por una providencia administrativa gracias a los catálogos del patrimonio cultural y al RPC. Pero el IPC, conjuntamente con su consultor jurídico, ha tratado de fortalecer un poco más esa protección a través de estas declaratorias que salen en Gaceta Nacional, así que Gaceta Oficial, perdón. Así que importante entonces esta declaratoria que se le hace al cantautor venezolano Gualberto Ibarreto. Y precisamente se le entregó ese reconocimiento directamente con esa declaratoria por parte del Instituto del Patrimonio Cultural. La viceministra García le dio ese reconocimiento. Y cerramos entonces estas informaciones breves del Instituto del Patrimonio Cultural con un trabajo que estamos haciendo en Barinas. Estuvimos acompañados a través de nuestra oficina Llanos 1 en el puerto de Nutrias, allá en el estado Barinas, la procesión del pueblo en honor a la Virgen de la Candelaria. Eso se realizó también esta semana, así que el IPC desplegado en todo el territorio nacional apoyando estas actividades culturales, apoyando al pueblo, al poder popular y, por supuesto, todo surgiendo desde las comunidades, no desde una oficina en Caracas, aquí encerrados en aire acondicionado, determinando el devenir de estas comunidades, sino que son ellas mismas las que determinan su futuro y, más que todo, en el ámbito cultural, porque es lo que ellos conocen de primera mano, son los practicantes de cada una de esas manifestaciones culturales y, por supuesto, ellos saben lo que es importante y lo que no es importante. Así que es importante, entonces, que más allá del conocimiento que puedan tener nuestros especialistas, nos apoyemos directamente en los que practican la manifestación. Esa ha sido el lema del Instituto del Patrimonio Cultural en esta gestión y se ha mantenido así durante el tiempo. 8:38 minutos, vamos a escuchar un nuevo tema musical y retornamos ya con la parte final de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñado, lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, y el amarillo del sol es un poco azafranado y el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Y sonrientes hacen monerías de decentes por rebajar al pagar un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. En la playa las mujeres buenas mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar al pagar un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado. El aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado. El aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Testigos patrimoniales. Escuchábamos el tema El Oriente es otro color en las voces de Cecilia Todd y Gualberto Ibarreto. Precisamente con este último arrancaremos esta sección de testigos patrimoniales. Hoy no tenemos directamente un entrevistado, sino estaremos conversando brevemente acerca de los dos cantautores venezolanos que, los dos músicos venezolanos que han sido homenajeados a lo largo de la semana y que son patrimonio de nuestra nación. Arrancamos entonces con Gualberto Ibarreto. Gualberto José Ibarreto Barrios nació en El Pilar, municipio Benítez, en el estado Sucre, un 12 de julio de 1947. Más conocido por todos, por supuesto, como Gualberto Ibarreto, es un cantante de música popular venezolana especializado en ritmos de la costa del Caribe en el oriente de nuestro país: el galerón, la malagueña, la jota y el polo. También es bolerista y es un bastión de la cultura venezolana. Es ejecutante de varios instrumentos, el cuatro, la guitarra, la mandolina y hasta el piano. Pero su instrumento más conocido, por supuesto, es su voz de registro barítono, con la que ha recorrido todos los escenarios del país en más de 40 años de carrera musical. Y bueno, su repertorio incluye canciones como A Cuerpo Cobarde, La Carta y El Ladrón de Tu Amor. Y bueno, esos tres temas son muy conocidos. La Carta y otro tema, El Ladrón de Tu Amor, seguramente más de uno lo habrá escuchado, son de la autoría de Gualberto Ibarreto. Como ya lo dijimos, una declaratoria como bien de interés cultural de toda su obra musical fue emitida por el Instituto del Patrimonio Cultural como ente rector en la materia y se le entregó directamente al músico, el cantautor venezolano Gualberto Ibarreto. Y continuamos con esta sección de testigos patrimoniales, ahora hablando de otro personaje que murió lamentablemente el pasado 5 de julio. Hablamos la semana pasada de él, o dimos la noticia, la lamentable noticia, pero hoy es nuevamente noticia porque fue homenajeado aquí en Caracas y hoy están trasladando sus restos mortales a su ciudad natal. Eso es en Carora, en el estado Lara. Precisamente Alirio Díaz Leal nació en el caserío La Candelaria. Eso es, como ya lo dijimos, en Carora, estado Lara, un 12 de noviembre de 1923 murió. Ya lo dijimos la semana pasada, 5 de julio, en la ciudad de Roma, en Italia. Fue músico venezolano y destacado guitarrista clásico. De allí la forma en la que lo llamaban, en la que era más conocido como el maestro de la guitarra. Importante entonces la obra musical de Alirio Díez, que por supuesto también es patrimonio de nuestra nación. Entonces son estos dos músicos venezolanos, destacados músicos venezolanos, que están dejando, en el caso de Gualberto Ibarreto y en el caso de Alirio Díez, dejó un legado súper importante para todas las futuras generaciones, para que sigan conociendo de primera mano y de un nivel, un estándar de calidad altísimo, toda la música popular y tradicional de nuestro país. Hay que rescatar esos valores. Desde este espacio tratamos de divulgar esa música tradicional. Alba Ciudad como emisora hace un esfuerzo también importante en ese sentido, pero también queda de parte de los maestros en las escuelas y de los padres de familia que inculquen esos valores y ese amor por lo nuestro, por nuestra identidad nacional, a todos los niños, porque allí es donde se empieza a formar esa identidad venezolana. Así que es el llamado. Y bueno, ya para ir finalizando, hablando de esa identidad nacional que vamos formando desde niños, hay que empezar ya a calentar motores, porque en el mes de agosto viene el plan vacacional del IPC, del Instituto del Patrimonio Cultural. Estamos afinando los detalles. El del año pasado, el del 2015, fue realmente muy exitoso. Fue una experiencia nueva. Allí funcionarios del IPC, por supuesto, con conocimientos pedagógicos, habían licenciados en educación, por supuesto, también habían pasantes con su debido entrenamiento como recreadores, y bueno, y gente en general que hace vida en el Instituto del Patrimonio Cultural, que colaboró para darle a niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Sucre, allí en Catia, de la avenida Sucre, de, por supuesto, Caño Amarillo, donde está nuestra sede principal, y del 23 de enero, incluso niños de otras partes de Caracas, básicamente sectores populares, y unidos a ellos, los hijos de los trabajadores y las trabajadoras del Instituto del Patrimonio Cultural. Allí se consolidó un grupo grande de niños, y a ellos se les dio clases de pintura, se les dio clases de música, se les dio también clases de danzas tradicionales. Hubo espectáculos con títeres, con mimos, también hubo actividades deportivas, hubo paseos a lugares patrimoniales, principalmente fuimos al Calvario, al Parque Ezequiel Zamora, allí cerca de nuestra sede, nos quedaba cerca, y por supuesto tuvimos esa posibilidad de, muchos niños no lo conocían, incluso de la zona de Caño Amarillo, nunca habían pisado el Parque Ezequiel Zamora. Y nosotros hicimos esa actividad, los llevamos, les explicamos por supuesto la importancia patrimonial del lugar, y ellos pudieron también disfrutar de las instalaciones, el parque que está allí, las áreas verdes, y bueno, hicieron ejercicio también porque fuimos caminando desde nuestra sede hasta el Parque Ezequiel Zamora. Este año tenemos pautado hacer más paseos, un poco más lejos de nuestra sede, siempre con carácter patrimonial. Estamos pensando en el Panteón Nacional, por supuesto, es una parada obligada y muchos niños no lo conocen, incluso muchos adultos no lo conocen, así que también estaremos visitando la Casa Natal del Libertador o PDVSA, la estancia allá en Altamira, sitios de un carácter patrimonial importante, que están muy bien cuidados y que los niños y niñas tienen que conocer a temprana edad para que puedan ir fortaleciendo esa identidad nacional. Entonces estamos calentando motores para ese plan vacacional, estaremos dando toda la información a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, pendientes allí. También se pueden acercar a nuestra sede en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés. Y bueno, se hará el proceso de inscripción, daremos detalles del cupo de niños a los que podemos, por supuesto, abordar para todas estas actividades tan fuertes y que requieren tanta responsabilidad. Hay niños incluso de 5 años hasta 12 y bueno, incluso adolescentes un poco mayores. Pero todo ese esfuerzo que hace el IPC es en pro de lograr que las nuevas generaciones empiecen a cultivar a temprana edad todo el amor por lo nuestro. No tenemos muchos recursos, pero con lo poco que tenemos estamos prestos y dispuestos a seguir con esa labor tan importante. Más allá del plan vacacional, toda la gente de la Dirección de Puesta en Uso Social sigue activos ya nuevamente de lunes a viernes con nuestras actividades en la ludoteca La Zaranda. Todas las clases allí son gratuitas. Y les recuerdo también, por supuesto, que ese plan vacacional, cuando se afinen los detalles, también será totalmente gratuito. Tendremos aquí en cabina o quizás vía telefónica a los encargados de ese plan vacacional para que nos den los detalles. Estará arrancando como fecha tentativa el 8 de agosto. Ya en los próximos dos programas estaremos dando detalles un poco más concretos, pero ya hay mucha gente interesada y bueno, ya pueden empezar a ponerse en contacto con nosotros para que, bueno, le dé algo especial a su niño, a su hijo, y pueda entonces regalarle toda esa formación gratuita, formación cultural, formación patrimonial y formación venezolana. Esa, entonces, era la información que teníamos para cerrar el espacio de hoy. Fue un placer compartir con ustedes. Gracias nuevamente por la sintonía. Y bueno, es momento también de recordarles que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García. En los controles hoy nos acompañó Emmanuel Hilder, y en la locución estuvo para ustedes Eduardo José Pérez. Los vamos a dejar con un aguinaldo caraqueño, por supuesto, interpretado por el maestro de la guitarra Alirio Díaz. Y ya les adelantamos que el próximo jueves estaremos con un programa especial dedicado al Libertador. Aquí tendremos historiadores, tendremos gente que sabe muchísimo de todo lo que es el Panteón Nacional y el Mausoleo. Y bueno, allí estaremos haciendo la invitación para los honores que se le hacen al Libertador ese día, que cae domingo, entiendo, es el 24 de julio. Y bueno, estaremos hablando un poco de toda la parte patrimonial. Por supuesto, él tiene, igual que Francisco de Miranda, un archivo documental que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos viendo aquí en los monitores de cabina, en el Canal 8, los honores que le están rindiendo ahorita el generalísimo Francisco de Miranda. Invitamos también a todo el pueblo de Caracas a que se acerquen para esos honores que se le hacen al generalísimo Miranda por cumplirse un año más de su muerte en el Panteón Nacional, donde todavía todo el pueblo venezolano espera sus restos mortales. Esperemos que algún día sean encontrados y lleguen a nuestro país. 8:53 minutos, fue un placer, y manténgase en sintonía de Alba Ciudad. Los dejamos entonces con el maestro Alirio Díaz. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.